quien se resista a ese embrujo mortal. Es deseo colectivo y total. Todos quisieran ese lujo, terciopelo, rosa, satélica y el asiento. ¡Pongamos!